Panorámica. Bueno, pues tensión, relajación. Esa es una de las tónicas habituales que encontramos en programas, en telediarios, a la hora de introducir contenidos. Pero para impactos están las imágenes que nos llegan de lugares en conflicto. A veces no sabemos cómo nos llega o cómo se elabora esa información que provienen de ellos, ni qué pasa en un mundo, para bien o para mal, globalizado. No queremos perder de vista el panorama internacional que en esta ocasión nos acerca Lourdes Jiménez. Hola, muy buenas tardes, Sofi. Bien, pues, ¿qué razones llevan a un sujeto dominante a silenciar las palabras de un periodista? Dinero, poder, política, ideología. ¿Es más complicado ser periodista en una dictadura política ideológica como Siria o en una económica como en España? Déjame que antes de entrar en las preguntas presente al siguiente invitado, que es Basel Ramsis. Es egipcio y bueno, es productor y realizador de cine. Basel Ramsis ha hecho varios cortometrajes de ficción, videoartes y documentales. Y además de su trabajo en el cine, también es profesor de realización y de documentales y escribe artículos de opinión en prensa egipcia y libanesa, como alapedai.com. Escribe también asiduamente en el Huffington Post. Ramsis ha reportado desde el principio todo lo que ha estado aconteciendo en la Revolución Egipcia. Buenas tardes, Basel. Buenas tardes. Lanzo la primera pregunta. ¿La censura y la autocensura es un hándicap, un mal natural con el que tiene que convivir el periodista? Como documentalista, como director de cine, pues he tenido la suerte que he trabajado dentro de una fórmula que me permite contar lo que quiero contar. No sentí nunca la obligación de tener de que autocensurarme, porque al final quieren obliguen, que si no, pues hay otras vías siempre están abiertas. Pero sí, creo que en cualquier medio de información hay que convivir con esta realidad. Va a ser, pero muchas veces aquí cuando nos llega la información, en este caso sobre lo que está pasando en Egipto, muchas veces nos parece que quien se enfrenta a la policía o así son delincuentes comunes. Sí, delincuentes o gente incivilizada, como poco. ¿Qué sientes tú cuando ves lo que nos llega aquí y tú que estás a un pie entre España y Egipto? Es la propaganda que siempre usó el régimen de Mubarak y ha usado también el régimen de Ben Ali y ha estado usando el régimen sirio y también el cubano, en realidad. Es que siempre los adversarios son delincuentes comunes o una minoría que está financiada por fuera. Cuando empezó la revolución egipcia el 25 de enero del 2011, todo el público que estaba en la calle para el régimen era delincuentes comunes, y estos eran 17 millones de personas lo que estaban en la calle. Si en Egipto hay 17 millones de delincuentes, pues ya está, que gobiernan el país. El delincuente común, el que secuestra a niños que tienen 9 años, torturan a ellos y les mata y las tiras en la carretera, como pasa todos los días actualmente en Egipto, el último anteayer. Es decir, esto ocurre, o el Senado, que anima a la gente que violan a las mujeres que salen a manifestarse porque son prostitutas por ir a una manifestación. No sé quién es el delincuente común en este caso. ¿Tenéis constancia de que los periodistas tengan que, por ejemplo, no firmar sus noticias para no correr peligro, o usar seudónimos, o simplemente salir de sus países para no correr ese peligro, ¿no? En Egipto, en el mundo árabe en general, pasó, pero no para los periodistas, para los blogueros. En la ola de los blogueros en los años 2003, llegando a 2005, mucha gente empezó a escribir y meter en tabús políticos o sexuales o religiosos bajo de nombres falsos. Luego, poco a poco, han salido y han enfrentado, han presentado la cara. Pero normalmente los periodistas no lo hacen, a pesar de que siempre han sido encarcelados y torturados y asesinados. El último asesinaron a una distancia de 20 metros mío, intencionadamente, a un periodista que era muy crítico con los islamistas. Entonces, al final, es un precio también que los periodistas saben que lo pueden pagar en cualquier momento, ellos o cualquier otro ciudadano. Hay algo que se llama los comités electrónicos. Pertenecen a los servicios secretos del Estado y pertenecen a los islamistas. Su trabajo es hacer campañas en contra de la gente que escriben contra el Estado o contra los islamistas. Entonces, de repente publicas un artículo, en media hora, gente que no ha leído el artículo empiezan a publicar. A contrainformar, ¿no? No, insultar y amenazar. No llegan a decir que esta información es falsa, pero para hacer una contraataque. Para terminar, quiero que una palabra, una frase con la que identifiquéis el periodismo. Espero que ningún periodista se engaña pensando que puede ser neutro o objetivo. ¿Te mojas o no te mojas? Bueno, pues hasta aquí, Sofi. Muchas gracias. Y a Basel Ramsis. Ión Radio, el camino hacia la información. And I'm so tired and there's no time to sleep.